Pedagogía del oprimido, de Paulo Freire. Prólogo introductorio de Hernán y María Fiori. Aprender a decir su palabra. El método de alfabetización del profesor Paulo Freire. Paulo Freire es un pensador comprometido con la vida. No piensa ideas, piensa la existencia. Es también educador. Cobra existencia su pensamiento en una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la praxis humana busca, en la interioridad de ésta, retotalizarse como práctica de la libertad. En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de las clases dominantes. Los métodos de opresión no pueden, contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. En esas sociedades gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones dominantes, la educación como práctica de la libertad postula necesariamente una pedagogía del oprimido. No pedagogía para él, sino de él. Los caminos de la liberación son los del mismo oprimido que se libera. Él no es cosa que se rescata, sino sujeto que se debe autoconfigurar responsablemente. La educación libertadora es incompatible con una pedagogía que, de manera consciente o mistificada, ha sido práctica de dominación. La práctica de la libertad solo encontrará adecuada expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y conquistarse, reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico. Una cultura tejida con la trama de la dominación, por más generosos que sean los propósitos de sus educadores, es una barrera cerrada a las posibilidades educacionales de los que se sitúan en las subculturas de los proletarios y marginales. Por el contrario, una nueva pedagogía enraizada en la vida de esas subculturas, a partir de ellas y con ellas, será un continuo retomar reflexivo sus propios caminos de liberación. No será simple reflejo, sino reflexiva creación y recreación. Un ir adelante por esos caminos, el método, práctica de la libertad que, por ser tal, está intrínsecamente incapacitado para el ejercicio de la dominación. La pedagogía del oprimido es, pues, liberadora de ambos, del oprimido y del opresor. Hegelianamente diríamos, la verdad del opresor reside en la conciencia del oprimido. Así aprendemos la idea fuente de dos libros, en que Paulo Freire traduce, en forma de lúcido saber sociopedagógico, su grande y apasionante experiencia de educador. Experiencia y saber que se dialectizan, densificándose, alargándose, dándonos cada vez más el contorno y el relieve de su profunda intuición central. La del educador de vocación humanista que, al inventar sus técnicas pedagógicas, redescubre a través de ellas el proceso histórico en que y por qué se constituye la conciencia humana. El proceso a través del cual la vida se hace historia, o, aprovechando una sugerencia de Ortega, el proceso en que la vida como biología pasa a ser vida como biografía. Tal vez sea ese el sentido más exacto de la alfabetización, aprender a escribir su vida, como autor y como testigo de su historia, biografiarse, existenciarse, historizarse. Por eso la pedagogía de Paulo Freire, siendo método de alfabetización, tiene como su idea animadora toda una dimensión humana, de la educación como práctica de la libertad, lo que en régimen de dominación solo se puede producir y desarrollar en la dinámica de una pedagogía del oprimido. Las técnicas de dicho método acaban por ser la esterilización pedagógica del proceso en que el hombre constituye y conquista históricamente su propia forma. La pedagogía se hace antropología. Esa conquista no se iguala al crecimiento espontáneo de los vegetales. Se implica en la ambigüedad de la condición humana, se complica en las contradicciones de la aventura histórica, se explica, o mejor dicho, intenta explicarse en la continua recreación de un mundo que, al mismo tiempo, obstaculiza y provoca el esfuerzo de la superación liberadora de la conciencia humana. La antropología acaba por exigir y comandar una política. Es lo que pretendemos insinuar en tres chispazos. Primero, el movimiento interno que unifica los elementos del método y los excede en amplitud de humanismo pedagógico. Segundo, ese movimiento reproduce y manifiesta el proceso histórico en que el hombre se reconoce. Tercero, los posibles rumbos de ese proceso son proyectos posibles y, por consiguiente, la concienciación no solo es conocimiento o reconocimiento, sino opción, decisión, compromiso. Las técnicas del método de alfabetización de Paulo Freire, aunque valiosas en sí, tomadas aisladamente, no dicen nada del método mismo. Tampoco se juntaron eclécticamente según un criterio de simple eficiencia técnico-pedagógica. Inventadas o reinventadas en una sola dirección del pensamiento, resultan de la unidad que se trasluce en la línea axial del método y señala el sentido y el alcance de su humanismo. Alfabetizar es concienciar. Un mínimo de palabras con una máxima polivalencia fonética es el punto de partida para la conquista del universo vocabular. Estas palabras, oriundas del propio universo vocabular del alfabetizando, una vez transfiguradas por la crítica, retornan a él en acción transformadora del mundo. ¿Cómo salen de su universo y cómo vuelven a él? Una investigación previa explora el universo de las palabras habladas en el medio cultural del alfabetizando. De ahí se extraen los vocablos de más ricas posibilidades fonémicas y de mayor carga semántica. Ellos no solo permiten un rápido dominio del universo de la palabra escrita, sino también el compromiso más eficaz, engajamiento, de quien las pronuncia, con la fuerza pragmática que instaura y transforma el mundo humano. Estas palabras son llamadas generadoras porque, a través de la combinación de sus elementos básicos, propician la formación de otras. Como palabras del universo vocabular del alfabetizando, son significaciones constituidas en sus comportamientos que configuran situaciones existenciales o se configuran dentro de ellas. Tales significaciones son codificadas plásticamente en cuadros, diapositivas, films, etc., representativos de las respectivas situaciones que, de la experiencia vívida del alfabetizando, pasan al mundo de los objetos. El alfabetizando gana distancia para ver su experiencia, admira en ese mismo instante, comienza a decodificar. La descodificación es análisis y consecuente reconstitución de la situación vívida, reflejo, reflexión y apertura de posibilidades concretas de pasar más allá. La inmediatez de la experiencia, mediada por la objetivación, se hace lúcida, interiormente, en reflexión a sí misma y crítica anunciadora de nuevos proyectos existenciales. Lo que antes era enclaustrado, poco a poco se va abriendo. La conciencia pasa a escuchar los llamados que la convocan siempre más allá de sus límites. Se hace crítica. Al objetivar su mundo, el alfabetizando se reencuentra en él, reencontrándose con los otros y en los otros, compañeros de su pequeño círculo de cultura. Se encuentran y reencuentran todos en el mismo mundo común, y de la coincidencia de las intenciones que los objetivan, surgen la comunicación, el diálogo que critica y promueve a los participantes del círculo. Así juntos recrean críticamente su mundo. Lo que antes los absorbía, ahora lo pueden ver al revés. En el círculo de cultura, en rigor, no se enseña, se aprende con reciprocidad de conciencias. No hay profesor, sino un coordinador que tiene por función citar las informaciones solicitadas por los respectivos participantes y propiciar condiciones favorables a la dinámica del grupo, reduciendo al mínimo su intervención directa en el curso del diálogo. La codificación y la descodificación permiten al alfabetizando integrar la significación de las respectivas palabras generadoras en su contexto existencial. Él las redescubre en un mundo expresado por su comportamiento, cobra conciencia de la palabra como significación que se constituye en su intención significante, coincidente con intenciones de otros que significan el mismo mundo. Este, el mundo, es el lugar de encuentro de cada uno consigo mismo y con los demás. A esta altura del proceso, la respectiva palabra generadora puede ser ella misma, objetivada como combinación de fonemas susceptibles de representación gráfica. El alfabetizando ya sabe que la lengua también es cultura, de que el hombre es sujeto. Se siente desafiado a develar los secretos de su constitución a partir de la construcción de sus palabras. También ellas construcción de su mundo. Para ese efecto, como también para la de descodificación de las situaciones significativas por las palabras generadoras, es de particular interés la etapa preliminar del método, que aún no habíamos mencionado. En esta etapa, el grupo descodifica vacías unidades básicas, codificaciones sencillas y sugestivas que, dialógicamente descodificadas, van redescubriendo al hombre como sujeto de todo proceso histórico de la cultura y, obviamente, también de la cultura letrada. Lo que el hombre habla y escribe, y cómo habla y escribe, es todo expresión objetiva de su espíritu. Por esto el espíritu puede rehacer lo hecho, en este redescubrir el proceso que lo hace y lo rehace. Así, al objetivar una palabra generadora, primero entera y después descompuesta en sus elementos silábicos, el alfabetizando ya está motivado para no solo buscar el mecanismo de su recomposición y de la composición de nuevas palabras, sino también para escribir su pensamiento. La palabra generadora, aunque objetivada en su condición de simple vocablo escrito, no puede liberarse nunca más de su dinamismo semántico y de su fuerza pragmática, de que el alfabetizando tomó conciencia en la respectiva descodificación crítica. No se dejará entonces aprisionar por los mecanismos de la composición vocabular, y buscará nuevas palabras, no para coleccionarlas en la memoria, sino para decir y escribir su mundo, su pensamiento, para contar su historia. Pensar el mundo es juzgarlo. La experiencia de los círculos de cultura muestra que el alfabetizando, al comenzar a escribir libremente, no copia palabras, sino que expresa juicios. Estos, de cierta manera, intentan reproducir el movimiento de su propia experiencia. El alfabetizando, al darles forma escrita, va asumiendo gradualmente la conciencia de testigo de una historia de la que se sabe autor. En la medida en que se percibe testigo de su historia, su conciencia se hace reflexivamente más responsable de esa historia. El método Paulo Freire no enseña a repetir palabras ni se restringe a desarrollar la capacidad de pensarlas según las exigencias lógicas del discurso abstracto. Simplemente coloca al alfabetizando en condiciones de poder replantearse críticamente las palabras de su mundo para, en la oportunidad debida, saber y poder decir su palabra. Esto es porque, en una cultura letrada, ese alfabetizando aprende a leer y a escribir, pero la intención última con que lo hace va más allá de la mera alfabetización. Atraviesa y anima toda la empresa educativa, que no es sino aprendizaje permanente de ese esfuerzo de totalización jamás acabado, a través del cual el hombre intenta abrazarse íntegramente en la plenitud de su forma. Es la misma dialéctica en que cobra existencia el hombre, más para asumir responsablemente su misión de hombre. Ha de aprender a decir su palabra, porque con ella se constituye a sí mismo y a la comunión humana en que él se constituye. Instaura el mundo en que él se humaniza, humanizándolo. Con la palabra, el hombre se hace hombre. Al decir su palabra, el hombre asume conscientemente su esencial condición humana. El método que le propicia ese aprendizaje abarca al hombre todo, y sus principios fundan toda la pedagogía desde la alfabetización hasta los más altos niveles del quehacer universitario. La educación reproduce de este modo, en su propio plano, la estructura dinámica y el movimiento dialéctico del proceso histórico de producción del hombre. Para el hombre, producirse es conquistarse, conquistar su forma humana. La pedagogía es antropología. Todo fue resumido por una simple mujer del pueblo en un círculo de cultura delante de una situación presentada en un cuadro, y cito: «Me gusta discutir sobre esto porque vivo así. Mientras vivo, no veo. Ahora sí, observo como vivo». Fin de la cita. La conciencia es esa misteriosa y contradictoria capacidad que el hombre tiene de distanciarse de las cosas para hacerlas presentes, inmediatamente presentes. Es la presencia que tiene el poder de hacer presente. No es representación, sino una condición de presentación. Es un comportarse del hombre frente al medio que lo envuelve, transformándolo en mundo humano. Absorbido por el medio natural, responde a estímulos y el éxito de sus respuestas se mide por su mayor o menor adaptación. Se naturaliza. Alejado de su medio vital por virtud de la conciencia, enfrenta las cosas, objetivándolas y se enfrenta con ellas, que dejan de ser simples estímulos para erigirse en desafíos. El medio envolvente no lo cierra, lo limita, lo que supone la conciencia del más allá del límite. Por esto, porque se proyecta intencionalmente más allá del límite que intenta encerrarla. La conciencia puede desprenderse de él, liberarse y objetivar, transustanciando el medio físico en mundo humano. La hominización no es adaptación. El hombre no se naturaliza, humaniza al mundo. La hominización no es solo un proceso biológico, sino también historia. La intencionalidad de la conciencia humana no muere en la espesura de un envoltorio sin reverso. Ella tiene dimensión siempre mayor que los horizontes que la circundan. Traspasa más allá de las cosas que alcanza y, porque la sobrepasa, puede enfrentarlas como objetos. La objetividad de los objetos se constituye en la intencionalidad de la conciencia, pero, paradójicamente, ésta alcanza en lo objetivado lo que aún no se objetivó, lo objetivable. Por lo tanto, el objeto no es sólo objeto, sino, al mismo tiempo, problema. Lo que está enfrente como obstáculo e interrogación. En la dialéctica constituyente de la conciencia, en que ésta se acaba de hacer en la medida en que hace el mundo, la interrogación nunca es pregunta exclusivamente especulativa. En el proceso de totalización de la conciencia es siempre provocación que le incita a totalizarse. El mundo es espectáculo, pero sobre todo convocación. Y, como la conciencia se constituye necesariamente como conciencia del mundo, ella es, pues, simultánea e implícitamente presentación y elaboración del mundo. La intencionalidad trascendental de la conciencia le permite retroceder indefinidamente sus horizontes y, dentro de ellos, sobrepasar los momentos y las situaciones que intentan retenerla y enclaustrarla. Liberada por la fuerza de su impulso trascendentalizante, puede volver reflexivamente sobre las situaciones y momentos para juzgarlos y juzgarse. Por esto es capaz de criticarla. La reflexividad es la raíz de la objetivación. Si la conciencia se distancia del mundo y lo objetiva, es porque su intencionalidad trascendental la hace reflexiva. Desde el primer momento de su constitución, al objetivar su mundo originario, ya es virtualmente reflexiva. Es presencia y distancia del mundo. La distancia es la condición de la presencia. Al distanciarse del mundo, constituyéndose en la objetividad, se sorprende ella misma en su subjetividad. En esa línea de entendimiento, reflexión y mundo, subjetividad y objetividad no se separan, se oponen, implicándose dialécticamente. La verdadera reflexión crítica se origina y se dialectiza en la interioridad de la praxis constitutiva del mundo humano, reflexión que también es praxis. Distanciándose de su mundo vívido, problematizándolo, decodificándolo críticamente, en el mismo movimiento de la conciencia, el hombre se redescubre como sujeto instaurador de ese mundo, de su experiencia. Al testimonizar objetivamente su historia, incluso la conciencia ingenua acaba por despertar críticamente, para identificarse como personaje que se ignoraba, siendo llamada a asumir su papel. La conciencia del mundo y la conciencia de sí crecen juntas y en razón directa. Una es la luz interior de la otra, una comprometida con otra. Se evidencia la intrínseca correlación entre conquistarse, hacerse más uno mismo y conquistar el mundo, hacerlo más humano. Paulo Freire no inventó al hombre, solo piensa y practica un método pedagógico que procura dar al hombre la oportunidad de redescubrirse mientras asume reflexivamente el propio proceso en que él se va descubriendo, manifestando y configurando, método de concienciación. Pero nadie cobra conciencia separadamente de los demás. La conciencia se constituye como conciencia del mundo. Si cada conciencia tuviera su mundo, las conciencias se ubicarían en mundos diferentes y separados, cual nómadas incomunicables. Las conciencias no se encuentran en el vacío de sí mismas porque la conciencia es siempre radicalmente conciencia del mundo. Su lugar de encuentro necesario es el mundo que, si no fuera originariamente común, no permitiría la comunicación. Cada uno tendrá sus propios caminos de entrada en este mundo común, pero la convergencia de las intenciones que la significan es la condición de posibilidad de las divergencias de los que, en él, se comunican. De no ser así, los caminos serían paralelos e intraspasables. Las conciencias no son comunicantes porque se comunican, al contrario, se comunican porque son comunicantes. La intersubjetividad de las conciencias es tan originaria cuando su mundanidad o su subjetividad en términos radicales, podríamos decir, en lenguaje ya no fenomenológico, que la intersubjetividad de las conciencias es la progresiva concienciación en el hombre del parentesco ontológico de los seres en el ser. Es el mismo misterio que los invade y nos envuelve, encubriéndose y descubriéndose en la ambigüedad de nuestro cuerpo consciente. En la constitución de la conciencia, mundo y conciencia se presentan como conciencia del mundo o mundo consciente y al mismo tiempo se oponen como conciencia de sí y conciencia del mundo. En la intersubjetividad, las conciencias también se ponen como conciencia de un cierto mundo común y en ese mismo mundo se oponen como conciencia de sí y conciencia de otro. Nos comunicamos en la oposición única, vía de encuentro para conciencias que se constituyen en la mundanidad y en la intersubjetividad. El monólogo en cuanto a aislamiento es la negación del hombre, es el cierre de la conciencia mientras que la conciencia es apertura. En la soledad, una conciencia que es conciencia del mundo se adentra en sí, adentrándose más en su mundo que, reflexivamente, se hace más lúcida mediación de la inmediatez intersubjetiva de las conciencias. La soledad y no el aislamiento solo se mantiene en cuanto se renueva y revigoriza en condiciones de diálogo. El diálogo fenomenaliza e historiza la esencial intersubjetividad humana. Él es relacional y en él nadie tiene la iniciativa absoluta. Los dialogantes admiran un mismo mundo, de él se apartan y con él coinciden, en él se ponen y se oponen. Vemos que de este modo la conciencia adquiere existencia y busca planificarse. El diálogo no es un producto histórico sino la propia historización. Es pues el movimiento constitutivo de la conciencia que, abriéndose a la finitud, vence intencionalmente las fronteras de la finitud e incesantemente busca reencontrarse más allá de sí misma. Conciencia del mundo. Se busca ella misma en un mundo que es común, porque este mundo es común. Buscarse a sí misma es comunicarse con el otro. El aislamiento no personaliza porque no socializa. Mientras más se intersubjetiva, más densidad subjetiva gana el sujeto. La conciencia y el mundo no se estructuran sincrónicamente en una conciencia estática del mundo, visión y espectáculo. Esa estructura se funcionaliza diacrónicamente en una historia. La conciencia humana busca conmensurarse a sí misma en un movimiento que transgrede continuamente todos sus límites, totalizándose más allá de sí misma. Nunca llega a totalizarse enteramente, pues siempre se trasciende a sí misma. No es la conciencia vacía del mundo que se dinamiza, ni el mundo es simple proyección del movimiento que la constituye como conciencia humana. La conciencia es conciencia del mundo. El mundo y la conciencia, juntos como conciencia del mundo, se constituyen dialécticamente en un mismo movimiento, en una misma historia. En otras palabras, objetivar el mundo es historizarlo, humanizarlo. Entonces, el mundo de la conciencia no es creación, sino elaboración humana. Ese mundo no se constituye en la contemplación, sino en el trabajo. En la objetivación aparece, pues, la responsabilidad histórica del sujeto. Al reproducirla críticamente, el hombre se reconoce como sujeto que elabora el inmundo. En él, en el mundo, se lleva a cabo la necesaria mediación del autorreconocimiento que lo personaliza y le hace cobrar conciencia como autorresponsable de su historia. El mundo se vuelve proyecto humano. El hombre se hace libre. Lo que parecería ser apenas visión es, efectivamente, provocación. El espectáculo, en verdad, es compromiso. Si el mundo es el mundo de las conciencias intersubjetivas, su elaboración forzosamente ha de ser colaboración. El mundo común mediatiza la originaria intersubjetivación de las conciencias. El autorreconocimiento se plenifica en el reconocimiento del otro. En el aislamiento, la conciencia se nadifica. La intersubjetividad en que las conciencias se enfrentan se dialectizan, se promueven, es la tesitura del proceso histórico de humanización. Está en los orígenes de la hominización y contiene las exigencias últimas de la humanización. Reencontrarse como sujeto y liberarse es todo el sentido del compromiso histórico. Ya la antropología sugiere que la praxis, si es humana y humanizadora, es práctica de la libertad. El círculo de cultura en el método Paulo Freire revive la vida en profundidad crítica. La conciencia emerge del mundo vivido, lo objetiva, lo problematiza, lo comprende como proyecto humano. En diálogo circular, intersubjetivándose más y más, va asumiendo críticamente el dinamismo de su subjetividad creadora. Todos juntos, en círculo y en colaboración, relaboran el mundo, y al reconstruirlo perciben que, aunque construido también por ellos, ese mundo no es verdaderamente de ellos y para ellos. Humanizado por ellos, ese mundo los humaniza. Las manos que lo hacen no son las que lo dominan. Destinado a liberarlos como sujetos, los esclaviza como objetos. Reflexivamente, retoman el movimiento de la conciencia que los constituye sujetos, desbordando la estrechez de las situaciones vividas, resumen el impulso dialéctico de la totalización histórica. Hechos presentes como objetos en el mundo de la conciencia dominadora, no se daban cuenta de que también era presencia que hace presente un mundo que no es de nadie, porque originalmente es de todos. Restituida en su amplitud, la conciencia se abre para la práctica de la libertad. El proceso de hominización desde sus oscuras profundidades va adquiriendo la traslucidez de un proyecto de humanización. No es crecimiento, es historia. Áspero esfuerzo de superación dialéctica de las contradicciones que entreteje el drama existencial de la finitud humana. El método de concienciación de Paulo Freire rehace críticamente ese proceso dialéctico de historización como todo buen método pedagógico. No pretende ser un método de enseñanza sino de aprendizaje. Con él, el hombre no crea su posibilidad de ser libre, sino que aprende a hacerla efectiva y a ejercerla. La pedagogía acepta la sugerencia de la antropología, se impone pensar y vivir la educación como práctica de la libertad. No fue por casualidad que este método de concienciación se haya originado como método de alfabetización. La cultura letrada no es una invención caprichosa del espíritu, surge en el momento de la cultura, como reflexión de sí misma. Consigue decirse a sí misma de manera definida, clara y permanente. La cultura marca la aparición del hombre en el largo proceso de la evolución cósmica. La esencia humana cobra existencia autodescubriéndose como historia, pero esa conciencia histórica, al objetivarse, se sorprende reflexivamente a sí misma. Pasa a decirse, a tornarse conciencia historiadora y el hombre es conducido a escribir su historia. Alfabetizarse es aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice y diciéndose críticamente deja de ser repetición intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concienciar su temporalidad constituyente, que es anuncio y promesa de lo que ha de venir. El destino críticamente se recupera como proyecto. En este sentido, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su palabra, creadora de cultura. La cultura de las letras tiñe de conciencia la cultura. La conciencia historiadora automanifiesta la conciencia su condición esencial de conciencia histórica. Enseña a leer las palabras dichas y dictadas. Es una forma de mistificar las conciencias, despersonalizadas en la repetición. Es la técnica de la propaganda masificadora. Aprender a decir su palabra es toda la pedagogía y también toda la antropología. La hominización se opera en el momento en que la conciencia gana la dimensión de la trascendentalidad. En ese instante, liberada del medio envolvente, se despega de él. Lo enfrenta en un comportamiento que la constituye como conciencia del mundo. En ese comportamiento, las cosas son objetivadas, esto es, significadas y expresadas. El hombre las dice. La palabra instaura el mundo del hombre. La palabra, como comportamiento humano, significante del mundo, no solo designa las cosas, las transforma. No es solo pensamiento, es praxis. Así considerada, la semántica es existencia y la palabra viva se plenifica en el trabajo. Expresarse expresando el mundo implica comunicarse. A partir de la intersubjetividad originaria, podríamos decir que la palabra, más que instrumento, es origen de la comunicación. La palabra es esencialmente diálogo. En esta línea de entendimiento, la expresión del mundo se consustancia en elaboración del mundo y la comunicación en colaboración. Y el hombre solo se expresa convenientemente cuando colabora con todos en la construcción del mundo común. Solo se humaniza en el proceso dialógico de la humanización del mundo. La palabra, por ser lugar de encuentro y de reconocimiento de las conciencias, también lo es de reencuentro y de reconocimiento de sí mismo. Se trata de la palabra personal, creadora, pues la palabra repetida es monólogo de las conciencias que perdieron su identidad, aisladas, inmersas en la multitud anónima y sometidas a un destino que les es impuesto y que no son capaces de superar con la decisión de un proyecto. Es verdad, ni la cultura iletrada es la negación del hombre, ni la cultura letrada llegó a ser su plenitud. No hay hombre absolutamente inculto. El hombre se hominiza expresando y diciendo su mundo. Ahí comienza la historia y la cultura. Más el primer instante de la palabra es terriblemente perturbador. Hace presente el mundo a la conciencia y al mismo tiempo lo distancia. El enfrentamiento con el mundo es amenaza y riesgo. El hombre sustituye el envoltorio protector del medio natural por un mundo que lo provoca y desafía. en un comportamiento ambiguo, mientras ensaya el dominio técnico de ese mundo, intenta volver a su seno, sumergirse en él, enredándose en la indistinción entre palabra y cosa. La palabra, primitivamente, es mito. Dentro del mito y como condición suya, el logos humano va conquistando primacia con la inteligencia de las manos que transforman al mundo. Los comienzos de esa historia aún son mitología. El mito es objetivado por la palabra que lo dice. La narración del mito, entre tanto, objetivando el mundo mítico y así entreviendo su contenido racional, acaba por devolver a la conciencia la autonomía de la palabra, distinta de las cosas que ella significa y transforma. En esa ambigüedad con que la conciencia hace su mundo, apartándolo de sí, en el distanciamiento objetivamente que lo hace presente como mundo consciente, la palabra adquiere la autonomía que la hace disponible para ser recreada en la expresión escrita. Aunque no haya sido un producto arbitrario del espíritu inventivo del hombre, la cultura letrada es un epifenómeno de la cultura que, al actualizar su reflexividad virtual, encuentra en la palabra escrita una manera más firme y definida de decirse, esto es, de existenciarse discursivamente en la praxis histórica. Podemos concebir la superación de las letras, lo que en todo caso quedará en es el sentido profundo que la cultura letrada manifiesta. Escribir no es conversar y repetir la palabra dicha, sino decirla con la fuerza reflexiva que a su autonomía le da la fuerza ingénita que la hace instauradora del mundo de la conciencia, creadora de cultura. Con el método de Paulo Freire, los alfabetizandos parten de algunas pocas palabras que les sirven para generalizar su universo vocabular. Pero antes cobran conciencia del poder creador de esas palabras, pues son ellas quienes gestan su mundo, son significaciones que se constituyen como historia, de la que los alfabetizandos se perciben sujetos. Hasta entonces, tal vez ignorados por sí mismos, mistificados o masificados por la dominación de las conciencias, son significaciones que se constituyen en comportamientos suyos. Por tanto, significaciones del mundo, pero también suyas. De este modo, al visualizar la palabra escrita en su ambigua autonomía, ya están conscientes de la dignidad de que ella es portadora. La alfabetización no es un juego de palabras, sino la conciencia reflexiva de la cultura. La reconstrucción crítica del mundo humano, la apertura de nuevos caminos, el proyecto histórico de un mundo común, el coraje de decir su palabra. La alfabetización, por todo esto, es toda la pedagogía. Aprender a leer es aprender a decir su palabra, y la palabra humana imita la palabra divina, es creadora. La palabra se entiende aquí como palabra y acción. No es el término que señala arbitrariamente un pensamiento que, a su vez, discurre separado de la existencia. Es significación producida por la praxis, palabra cuya discursividad fluye en la historicidad, palabra viva y dinámica, y no categoría inerte y exánime, palabra que dice y transforma el mundo. La palabra viva es diálogo existencial, expresa y elabora el mundo en comunicación y colaboración. El diálogo auténtico, reconocimiento del otro y reconocimiento de sí en el otro, es decisión y compromiso de colaborar en la construcción del mundo común. No hay conciencias vacías, por esto los hombres no se humanizan sino humanizando el mundo. En lenguaje directo, los hombres se humanizan, trabajando juntos para hacer del mundo cada vez más la mediación de conciencias que cobran existencia común en libertad. A los que construyen juntos el mundo humano compete asumir la responsabilidad de darle dirección. Decir su palabra equivale a asumir conscientemente, como trabajador, la función de sujeto de su historia, en colaboración con los demás trabajadores, el pueblo. Al pueblo le cabe decir la palabra de mando en el proceso histórico-cultural. Si la dirección racional de tal proceso ya es política, entonces concienciar es politizar. Y la cultura popular se traduce por política popular. No hay cultura del pueblo sin política del pueblo. El método de Paulo Freire es, fundamentalmente, un método de cultura popular. Da conciencia y politiza. No absorbe lo político en lo pedagógico, ni enemista la educación con la política. Las distingue, sí, pero en la unidad del mismo movimiento en que el hombre se historiza y busca reencontrarse, esto es, busca ser libre. No tiene la ingenuidad de suponer que la educación y solo ella decidirá los rumbos de la historia, sino tiene con todo el coraje suficiente para afirmar que la educación verdadera trae a la conciencia las contradicciones del mundo humano, sean estructurales, supraestructurales o interestructurales, contradicciones que impelen al hombre a ir adelante. Las contradicciones concienciadas no le dan más descanso, sino que vuelven insoportable la acomodación. Un método pedagógico de concienciación alcanza las últimas fronteras del humano, y como el hombre siempre las excede, el método también lo acompaña. Es la educación como práctica de la libertad. En un régimen de dominación de conciencias en que los que más trabajan menos pueden decir su palabra y que inmensas multitudes ni siquiera tienen condiciones para trabajar, los dominadores mantienen el monopolio de la palabra, con que mistifican, masifican y dominan. En esa situación, los dominados, para decir su palabra, tienen que luchar para tomarla, aprender a tomarla de los que la retienen y niegan a los demás. Es un difícil pero imprescindible aprendizaje. Es la pedagogía del oprimido. Capítulo 1. Justificación de la pedagogía del oprimido. La contradicción opresores oprimidos. Su superación. La situación concreta de opresión y los opresores. La situación concreta de opresión y los oprimidos. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. Reconocemos la amplitud del tema que nos proponemos tratar en este ensayo, con lo cual pretendemos, en cierto sentido, profundizar algunos de los puntos discutidos en nuestro trabajo anterior, la educación como práctica de la libertad. De ahí que lo consideremos como una mera introducción, como simple aproximación al asunto que nos parece de importancia fundamental. Una vez más, los hombres, desafiados por la dramaticidad de la hora actual, se proponen a sí mismos como problema. Descubren qué poco saben de sí, de su puesto en el cosmos, y se preocupan por saber más. Por lo demás, en el reconocimiento de su poco saber, de si radica una de las razones de esa búsqueda, instalándose en el trágico descubrimiento de su poco saber de sí, hacen de sí mismos un problema. Indagan, responden y sus respuestas los conducen a nuevas preguntas. El problema de su humanización, a pesar de haber sido siempre, desde un punto de vista axiológico, su problema central, asume hoy el carácter de preocupación ineludible. Comprobar esta preocupación implica reconocer la deshumanización no solo como viabilidad ontológica, sino como realidad histórica. Es también, y quizá básicamente, que a partir de esta comprobación dolorosa, los hombres se preguntan sobre la otra viabilidad, la de su humanización. Ambas, en la raíz de su inconclusión, se inscriben en un permanente movimiento de búsqueda. Humanización y deshumanización, dentro de la historia, en un contexto real, concreto, objetivo, son posibilidades de los hombres como seres inconclusos y conscientes de su inconclusión. Sin embargo, si ambas son posibilidades, nos parece que solo la primera responde a lo que denominamos vocación de los hombres. Vocación negada, más afirmada también en la propia negación. Vocación negada en la injusticia, en la explotación, en la opresión, en la violencia de los opresores, afirmada en el ansia de la libertad, de justicia, de lucha de los oprimidos por la recuperación de su humanidad despojada. La deshumanización que no se verifica solo en aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino también, aunque de manera diferente, en los que a ellos despojan, es distorsión de la vocación de ser más. Es distorsión posible en la historia, pero no vocación histórica. La violencia de los opresores, deshumanizándolos también, no instaura otra vocación, aquella de ser menos, como distorsión del ser más. El ser menos conduce a los oprimidos, tarde o temprano, a luchar contra quien los minimizó. Lucha que solo tiene sentido cuando los oprimidos, en la búsqueda por la recuperación de su humanidad, que deviene una forma de crearla, no se sienten idealistamente opresores de los opresores, ni se transforman, de hecho, en opresores de los opresores, sino en restauradores de la humanidad de ambos. Ahí radica la gran tarea humanista e histórica de los oprimidos, liberarse a sí mismos y liberar a los opresores. Estos que oprimen, explotan y violentan en razón de su poder, no pueden tener en dicho poder la fuerza de la liberación de los oprimidos ni de sí mismos. Solo el poder que renace de la debilidad de los oprimidos será lo suficientemente fuerte para liberar a ambos. Es por esto por lo que el poder de los opresores, cuando pretende suavizarse ante la debilidad de los oprimidos, no solo se expresa casi siempre en una falsa generosidad, sino que jamás la sobrepasa. Los opresores falsamente generosos tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. El orden social injusto es la fuente generadora permanente de esta generosidad que se nutre de la muerte, del desaliento y de la miseria. De ahí la desesperación de esta generosidad ante cualquier amenaza que atente contra su fuente. Jamás puede entender ese tipo de generosidad que la verdadera generosidad radica en la lucha por la desaparición de las razones que alimentan el falso amor. La falsa caridad de la cual resulta la mano extendida del abandonado de la vida, miedoso, inseguro, aplastado y vencido, mano extendida y trémula de los desarrapados del mundo, de los condenados de la tierra. La gran generosidad solo se entiende en la lucha para que estas manos sean de hombres o de pueblos, se extiendan cada vez menos en gestos de súplica, súplica de humildes a poderosos, y se vayan haciendo así cada vez más manos humanas que trabajen y transformen el mundo. Esta enseñanza y este aprendizaje tienen que partir, sin embargo, de los condenados de la tierra, de los oprimidos, de los desarrapados del mundo y de los que con ellos realmente se solidaricen. Luchando por la restauración de su humanidad, estarán, sean hombres o pueblos, intentando la restauración de la verdadera generosidad. ¿Quién mejor que los oprimidos se encontrará preparado para entender el significado terrible de una sociedad opresora? ¿Quién sentirá mejor que ellos los efectos de la opresión? ¿Quién más que ellos para ir comprendiendo la necesidad de la liberación? Liberación a la que no llegarán por casualidad, sino por la praxis de su búsqueda, por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por ella. Lucha que, por la finalidad que le darán los oprimidos, será un acto de amor, con el cual se opondrán al desamor contenido en la violencia de los opresores. Incluso cuando ésta se revista de la falsa generosidad a que nos hemos referido. Nuestra preocupación en este trabajo es solo presentar algunos aspectos de lo que nos parece constituye lo que venimos llamando la pedagogía del oprimido, aquella que debe ser elaborada con él y no para él, en tanto hombres o pueblos en la lucha permanente de recuperación de su humanidad. Pedagogía que haga de la opresión y sus causas el objeto de reflexión de los oprimidos, de lo que resultará el compromiso necesario para su lucha por la liberación, en la cual esta pedagogía se hará y rehará. El gran problema radica en cómo podrán los oprimidos como seres duales, inauténticos, que alojan al opresor en sí, participar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la medida en que descubran que alojan al opresor podrán contribuir a la construcción de su pedagogía liberadora. Mientras vivan la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es parecerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimido, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento para este descubrimiento crítico, el de los oprimidos por sí mismos y el de los opresores por los oprimidos, como manifestación de la deshumanización. Sin embargo, hay algo que es necesario considerar en este descubrimiento, que está directamente ligado a la pedagogía liberadora. Es que, casi siempre, en un primer momento de este descubrimiento, los oprimidos, en vez de buscar la liberación en la lucha y a través de ella, tienden a ser opresores también o subopresores. La estructura de su pensamiento se encuentra condicionada por la contradicción vivida en la situación concreta, existencial en que se forman. Su ideal es realmente ser hombres, pero para ellos ser hombres en la contradicción en que siempre estuvieron y cuya superación no tienen clara equivale a ser opresores. Estos son sus testimonios de humanidad. Esto deriva, tal como analizaremos más adelante con más amplitud, del hecho de que en cierto momento de su experiencia existencial los oprimidos asumen una postura que llamamos de adherencia al opresor. En estas circunstancias no llegan a admirarlo, lo que los llevaría a objetivarlo, a descubrirlo fuera de sí. Al hacer esta afirmación no queremos decir que los oprimidos, en este caso, no se sepan oprimidos. Su conocimiento de sí mismos como oprimidos, sin embargo, se encuentra perjudicado por su inmersión en la realidad opresora. Reconocerse en antagonismo al opresor, en aquella forma, no significa aún luchar por la superación de la contradicción. De ahí está casi aberración. Uno de los polos de la contradicción pretende, en vez de la liberación, la identificación con su contrario. En este caso, el hombre nuevo para los oprimidos no es el hombre que debe nacer con la superación de la contradicción, con la transformación de la antigua situación concretamente opresora, que cede su lugar a una nueva, la de la liberación. Para ellos, el hombre nuevo son ellos mismos, transformándose en opresores de otros. Su visión del hombre nuevo es una visión individualista. Su adherencia al opresor no les posibilita la conciencia de sí como personas, ni su conciencia como clase oprimida. En un caso específico, quieren la reforma agraria, no para liberarse, sino para poseer tierras y, con estas, transformarse en propietarios o, en forma más precisa, en patrones de nuevos empleados. Son raros los casos de campesinos que, al ser promovidos a capataces, no se transformen en opresores, más rudos con sus antiguos compañeros que el mismo patrón. Podría decirse, y con razón, que esto se debe al hecho de que la situación concreta vigente de opresión no fue transformada, y que, en esta hipótesis, el capataz, a fin de asegurar su puesto, debe encarnar con más dureza aún la dureza del patrón. Tal afirmación no niega la nuestra, la de que, en estas circunstancias, los oprimidos tienen en el opresor su testimonio de hombre. Incluso las revoluciones que transforman la situación concreta de opresión en una nueva en que la liberación se instaura como proceso enfrentan esta manifestación de la conciencia oprimida. Muchos de los oprimidos que directa o indirectamente participaron de la revolución, marcados por los viejos mitos de la estructura anterior, pretenden hacer de la revolución su revolución privada. Perdura en ellos, en cierta manera, la sombra testimonial del antiguo opresor. Este continúa siendo su testimonio de humanidad. El miedo a la libertad, del cual se hacen objeto los oprimidos, miedo a la libertad que tanto puede conducirlos a pretender ser opresores también. ¿Cuánto puede mantenerlos atados al estatus del oprimido? Es otro aspecto que merece igualmente nuestra reflexión. Uno de los elementos básicos en la mediación opresores-oprimidos es la prescripción. Toda prescripción es la imposición de la oposición de una conciencia a otra. De ahí el sentido alienante de las prescripciones que transforman a la conciencia receptora en lo que hemos denominado como conciencia que aloja la conciencia opresora. Por esto, el comportamiento de los oprimidos es un comportamiento prescrito. Se conforma en base a pautas ajenas a ellos, las pautas de los opresores. Los oprimidos que introyectando la sombra de los opresores siguen sus pautas, temen a la libertad, en la medida en que ésta, implicando la expulsión de la sombra, exigiría de ellos que llenaran el vacío dejado por la expulsión con contenido diferente, el de su autonomía, el de su responsabilidad, sin la cual no serían libres. La libertad, que es una conquista y no una donación, exige una búsqueda permanente, búsqueda que solo existe en el acto responsable de quien la lleva a cabo. Nadie tiene libertad para ser libre, sino que, al no ser libre, lucha por conseguir su libertad. Este tampoco es un punto ideal fuera de los hombres, al cual, inclusive, se alienan. No es idea que se haga mito, sino condición indispensable al movimiento de búsqueda en que se insertan los hombres como seres inconclusos. De ahí la necesidad que se impone de superar la situación opresora. Esto implica el reconocimiento crítico de la razón de esta situación, a fin de lograr, a través de una acción transformadora que incida sobre la realidad, la instauración de una situación diferente que posibilite la búsqueda del ser más. Sin embargo, en el momento en que se inicie la auténtica lucha para crear la situación que nacerá de la superación de la antigua, ya se está luchando por el ser más. Pero como la situación opresora genera una totalidad deshumanizada y deshumanizante que alcanza a quienes oprimen y a quienes son oprimidos, no será tarea de los primeros, que se encuentran deshumanizados por el solo hecho de oprimir, sino de los segundos, los oprimidos, generar de su ser menos la búsqueda del ser más de todos. Los oprimidos, acomodados y adaptados, inmersos en el propio engranaje de la estructura de dominación, temen a la libertad, en cuanto no se sienten capaces de correr el riesgo de asumirla. La temen también en la medida en que luchar por ella significa una amenaza, no solo para aquellos que la usan para oprimir, esgrimiéndose como sus propietarios exclusivos, sino para los compañeros oprimidos que se atemorizan ante mayores represiones. Cuando descubren en sí el anhelo por liberarse, perciben también que este anhelo solo se hace concreto en la concreción de otros anhelos. En tanto marcados por su miedo a la libertad, se niegan a acudir a otros, a escuchar el llamado que se les haga o se hayan hecho a sí mismos, prefiriendo la gregarización a la convivencia auténtica, prefiriendo la adaptación en la cual su falta de libertad los mantiene a la comunión creadora a que la libertad conduce. Sufren una dualidad que se instala en la interioridad de su ser. Descubren que, al no ser libres, no llegan a ser auténticamente. Quieren ser, mas temen ser. Son ellos y al mismo tiempo son el otro, yo introyectado en ellos, como conciencia opresora. Su lucha se da entre ser ellos mismos o ser duales, entre expulsar o no al opresor desde adentro de sí, entre desalientarse o mantenerse alienados, entre seguir prescripciones o tener opciones, entre ser espectadores o actores, entre actuar o tener la ilusión de que actúan en la acción de los opresores, entre decir la palabra o no tener voz, castrados en su poder de crear y recrear, en su poder de transformar al mundo. Este es el trágico dilema de los oprimidos, dilema que su pedagogía debe enfrentar. Por esto la liberación es un parto doloroso. El hombre que nace de él es un hombre nuevo, hombre que solo es viable en y por la superación de la contradicción opresores oprimidos que, en última instancia, es la liberación de todos. La superación de la contradicción es el parto que trae al mundo a este hombre nuevo, ni opresor ni oprimido, sino un hombre liberándose. Liberación que no puede darse, sin embargo, en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos, en su lucha por la liberación, no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir, sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. Es fundamental entonces que, al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en este reconocimiento el motor de su acción liberadora. Vale decir que el reconocerse limitados por la situación concreta de opresión de la cual el falso sujeto, el falso ser para sí es el opresor, no significa aún haber logrado la liberación. Como contradicción del opresor, que en ellos tiene su verdad, como señalará Hegel, solamente superan la contradicción en que se encuentran cuando el hecho de reconocerse como oprimidos los compromete en la lucha por liberarse. No basta saberse en una relación dialéctica con el opresor, su contrario antagónico, descubriendo, por ejemplo, que sin ellos el opresor no existiría para estar, de hecho, liberados. Es preciso, recalquémoslo, que se entreguen a la praxis liberadora. Lo mismo se puede decir o afirmar en relación con el opresor, considerado individualmente como persona. Descubrirse en la posición del opresor, aunque ello signifique sufrimiento, no equivale aún a solidarizarse con los oprimidos. Solidarizarse con estos es algo más que prestar asistencia a 30 o a 100, manteniéndolos atados a la misma posición de dependencia. Solidarizarse no es tener conciencia de que explota y racionalizar su culpa paternalistamente. La solidaridad que exige de quien se solidariza, que asuma la situación de aquel con quien se solidarizó, es una actitud radical. Si lo que caracteriza a los oprimidos como conciencia servil en relación con la conciencia del Señor es hacerse objeto, es transformarse, como señala Hegel, en conciencia para otro, la verdadera solidaridad con ellos está en lucha con ellos, para la transformación de la realidad objetiva que los hace ser para otro. El opresor solo se solidariza con los oprimidos cuando su gesto deja de ser un gesto ingenuo y sentimental de carácter individual y pasa a ser un acto de amor hacia aquellos cuando, para él, los oprimidos dejan de ser una designación abstracta y devienen hombres concretos, despojados y en una situación de injusticia, despojados de su palabra y por esto comprados en su trabajo, lo que significa la venta de la persona misma. Solo en la plenitud de este acto de amar, en su dar vida, en su praxis, se constituye la solidaridad verdadera. Decir que los hombres son personas y como personas son libres y no hacer nada para lograr concretamente que esta afirmación sea objetiva es una farsa. Del mismo modo que en una situación concreta, la de la opresión, se instaura la contradicción opresor-oprimidos. La superación de esta contradicción solo puede verificarse objetivamente. De ahí esta exigencia radical, tanto para el opresor que se descubre como tal, como para los oprimidos que, reconociéndose como contradicción de aquel, descubren el mundo de la opresión y perciben los mitos que lo alimentan, de transformación de la situación concreta que genera la opresión. Nos parece muy claro, no solo aquí sino en otros momentos del ensayo, que al presentar esta exigencia radical, la de la transformación objetiva de la situación opresora, combatiendo un inmovilismo subjetivista que transformase el tener conciencia de la opresión en una especie de espera paciente del día en que ésta desaparecería por sí misma, no estamos negando el papel de la subjetividad en la lucha por la modificación de las estructuras. No se puede pensar en objetividad sin subjetividad. No existe la una sin la otra, y ambas no pueden ser dicotomizadas. La objetividad dicotomizada de la subjetividad, la negación de esta, es el análisis de la realidad o en la acción sobre ella, es objetivismo. De la misma forma, la negación de la objetividad en el análisis como en la acción, por conducir al subjetivismo que se extiende en posiciones solipsistas, niega la acción misma al negar la realidad objetiva. Desde el momento en que ésta pasa a ser creación de la conciencia. Ni objetivismo, ni subjetivismo o psicologismo, sino subjetividad y objetividad en permanente dialecticidad. Confundir subjetividad con subjetivismo, con psicologismo y negar la importancia que tiene en el proceso de transformación del mundo, de la historia, es caer en un simplismo ingenuo. Equivale a admitir lo imposible, un mundo sin hombres, tal como la otra ingenuidad, la del subjetivismo que implica a los hombres sin mundo. No existen los unos sin el otro, mas ambos en permanente interacción. En Marx, como en ningún pensador crítico, realista, jamás encontrará esta dicotomía. Lo que Marx criticó y científicamente destruyó no fue la subjetividad, sino el subjetivismo, el psicologismo. La verdad social objetiva que no existe por casualidad, sino como el producto de la acción de los hombres, tampoco se transforma por casualidad. Si los hombres son los productores de esta realidad y si ésta, en la inversión de la praxis, se vuelve sobre ellos y los condiciona, transformar la realidad opresora es tarea histórica, es la tarea de los hombres. Al hacerse opresora, la realidad implica la existencia de los que oprimen y de los que son oprimidos. Estos, a quienes cabe realmente luchar por su liberación, junto con los que con ellos verdaderamente se solidarizan, necesitan generar la conciencia crítica de la opresión, en la praxis de esta búsqueda. Este es uno de los problemas más graves que se oponen a la liberación. Es que la realidad opresora, al constituirse casi como un mecanismo de absorción de los que en ella se encuentran, funciona como una fuerza de inmersión de las conciencias. En este sentido, esta realidad en sí misma es funcionalmente domesticadora. Liberarse de su fuerza exige indiscutiblemente la emersión de ella, la vuelta sobre ella. Es por esto por lo que solo es posible hacerlo a través de la praxis auténtica, que no es ni activismo ni verbalismo, sino acción y reflexión. Hay que hacer la opresión real todavía más opresiva, añadiendo a aquella la conciencia de la opresión, haciendo la infancia todavía más infamante al pregonarla. Este hacer la opresión real aún más opresora, acrecentándole la conciencia de la opresión a que Marx se refiere, corresponde a la relación dialéctica subjetividad-objetividad. Solo en su solidaridad, en que lo subjetivo constituye con lo objetivo una unidad dialéctica, es posible la praxis auténtica. Praxis que es reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo. Sin ella es imposible la superación de la contradicción opresor-oprimido. De este modo, la superación de esta exige la inserción crítica de los oprimidos en la realidad opresora, con la cual, objetivándola, actúen simultáneamente sobre ella. Es por esto por lo que inserción crítica y acción ya son la misma cosa. Es por esto también por lo que el mero reconocimiento de una realidad que no conduzca a esta inserción crítica, la cual ya es acción, no conduce a ninguna transformación de la realidad objetiva, precisamente porque no es reconocimiento verdadero. Este es el caso de un reconocimiento de carácter puramente subjetivista, que es ante todo el resultado de la arbitrariedad del subjetivista, el cual, huyendo de la realidad objetiva, crea una falsa realidad en sí mismo, y no es posible transformar la realidad concreta en la realidad imaginaria. Es lo que ocurre igualmente cuando la modificación de la realidad objetiva hiere los intereses individuales o de clase de quien hace el reconocimiento. En el primer caso no se verifica inserción crítica en la realidad, ya que ésta es ficticia, y tampoco en el segundo, ya que la inserción contradiría los intereses de clase del reconocedor. La tendencia de éste es, entonces, comportarse neuróticamente. El hecho existe más cuanto de él resulte puede serle adverso. De ahí que sea necesario, en una indiscutible racionalización, no necesariamente negarlo, sino visualizarlo en forma diferente. La racionalización como un mecanismo de defensa termina por identificarse con el subjetivismo. Al no negar el hecho, sino distorsionar sus verdades, la racionalización quita las bases objetivas del mismo. El hecho deja de ser él concretamente y pasa a ser un niño creado para la defensa de la clase de quien hace el reconocimiento, que así se torna un reconocimiento falso. Así, una vez más, es imposible la inserción crítica. Esta solo se hace posible en la dialecticidad objetividad-subjetividad. He aquí una de las razones de la prohibición, de las dificultades. Como veremos en el último capítulo de este ensayo, para que las masas populares lleguen a insertarse críticamente en la realidad. Es que el opresor sabe muy bien que esta inserción crítica de las masas oprimidas en la realidad opresora en nada puede interesarle. Lo que sí le interesa es la permanencia de ellas en su estado de inmersión, en el cual, de modo general, se encuentran impotentes frente a la realidad opresora, como situación límite que aparece como intransponible. Es interesante observar la advertencia que hace Lukács al Partido Revolucionario sobre que, y cito, debe, para emplear las palabras de Marx, explicar a las masas su propia acción, no sólo con el fin de asegurar la continuidad de las experiencias revolucionarias del proletariado, sino también de activar conscientemente el desarrollo posterior de estas experiencias. Fin de la cita. Al afirmar esta necesidad, Lukács indudablemente plantea la cuestión de la inserción crítica a que nos referíamos. Explicar a las masas su propia acción es aclarar e iluminar la acción, por un lado, en lo que se refiere a su relación con los datos objetivos que le provocan, y, por otro, en lo que dice respecto a las finalidades de la propia acción. Cuanto más descubren las masas populares la realidad objetiva y desafiadora sobre la cual debe incidir su acción transformadora, tanto más se insertan en ella críticamente. De este modo estarán activando conscientemente el desarrollo posterior de sus experiencias. En un pensar dialéctico, acción y mundo, mundo y acción se encuentran en una íntima relación de solidaridad. Aún más, la acción solo es humana cuando más que un mero hacer es un quehacer. Vale decir, cuando no se dicotomiza de la reflexión. Esta última, necesaria a la acción, está implícita en la exigencia que plantea Lukács sobre la explicación a las masas de su propia acción, como se encuentra implícita también en la finalidad que él da a esa explicación, la de activar conscientemente el desarrollo posterior de la experiencia. Para nosotros, sin embargo, el problema no radica solamente en explicar a las masas, sino en dialogar con ellas sobre su acción. De cualquier forma, el deber de Lukács reconoce al Partido Revolucionario de explicar a las masas su acción coincide con la exigencia que planteamos sobre la inserción crítica de las masas en su realidad, a través de la praxis, por el hecho de que ninguna realidad se transforma a sí misma. La pedagogía del oprimido, que en el fondo es la pedagogía de los hombres que se empeñan en la lucha por su liberación, tiene sus raíces ahí, y debe tener en los propios oprimidos que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos uno de sus sujetos. Ninguna pedagogía realmente liberadora puede mantenerse distante de los oprimidos, vale decir, hacer de ellos seres desdichados, objetos de un tratamiento humanitarista para intentar, a través de ejemplos sacados de entre los opresores, la elaboración de modelos para su promoción. Los oprimidos han de ser el ejemplo de sí mismos en la lucha por su redención. La pedagogía del oprimido, que busca la restauración de la intersubjetividad, aparece como la pedagogía del hombre. Solo ella, animada por una auténtica generosidad, humanista y no humanitarista, puede alcanzar este objetivo. Por el contrario, la pedagogía que, partiendo de los intereses egoístas de los opresores, egoísmo camuflado de falsa generosidad, hace de los oprimidos objeto de su humanitarismo, mantiene y encarna la propia opresión. Es el instrumento de la deshumanización. Esta es la razón por la cual, como ya afirmamos con anterioridad, esta pedagogía no puede ser elaborada ni practicada por los opresores. Sería una contradicción si los opresores no solo defendiesen, sino practicasen una educación liberadora. Sin embargo, si la práctica de esta educación implica el poder político y si los oprimidos no lo tienen, ¿cómo realizar entonces la pedagogía del oprimido antes de la revolución? Esta es, sin duda, una indagación altamente importante, cuya respuesta parece encontrarse relativamente clara en el último capítulo de este ensayo. Aunque no queremos anticiparnos a él, podemos afirmar que un primer aspecto de esta indagación radica en la distinción que debe hacerse entre la educación sistemática, que solo puede transformarse con el poder, y los trabajos educativos que deben ser realizados con los oprimidos en el proceso de su organización. La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista liberadora tendrá, pues, dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación, y el segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. En cualquiera de estos momentos será siempre la acción profunda a través de la cual se enfrentará culturalmente la cultura de la dominación. En el primer momento, mediante el cambio de percepción del mundo opresor por parte de los oprimidos, y en el segundo, por la expulsión de los mitos creados y desarrollados en la estructura opresora, que se mantienen como aspectos míticos en la nueva estructura que surge de la transformación revolucionaria. En el primer momento, el de la pedagogía del oprimido, objeto de análisis de este capítulo, nos enfrentamos al problema de la conciencia oprimida como al de la conciencia opresora, el de los hombres opresores y de los hombres oprimidos en una situación concreta de opresión. Frente al problema de su comportamiento, de su visión del mundo, de su ética, frente a la dualidad de los oprimidos, y debemos encararlos así, como seres duales, contradictorios, divididos, la situación de opresión, de violencia en que estos se conforman, en la cuál realizan su existencia, los constituye en esta dualidad. Toda situación en que en las relaciones objetivas entre A y B, A explote a B, A obstaculice a B en su búsqueda de afirmación como persona, como sujeto, es opresora. Tal situación, al implicar la obstrucción de esta búsqueda, es en sí misma violenta. Es una violencia al margen de que muchas veces aparece azucarada por la falsa generosidad a que nos referiríamos con anterioridad, ya que hiere la vocación ontológica e histórica de los hombres, la de ser más. Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia, de ahí que esta en la historia jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que, al instaurarse objetivamente, los constituye? No existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados en una situación objetiva de opresión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonos de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, son siempre los oprimidos, a los que, obviamente, jamás dominan como tales, sino conforme se sitúen interna o externamente, denominan esa gente o esa masa ciega y envidiosa, o salvajes, o nativos, o subversivos. Son siempre los oprimidos los que desarman. Son siempre ellos los violentos, los bárbaros, los malvados, los feroces, cuando reaccionan contra la violencia de los opresores. En verdad, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde encontraremos el gesto de amor. Consciente o inconscientemente, el acto de rebelión de los oprimidos, que siempre es tan o casi tan violento cuanto la violencia que los genera, este acto de los oprimidos sí puede instaurar el amor. Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se encuentra infundida del anhelo de búsqueda del derecho de ser. Los opresores, violentando y prohibiendo que los otros sean, no pueden a su vez ser. Los oprimidos, luchando por ser, al reiterarles el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que habían perdido en el uso de la opresión. Es por esto por lo que solo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los opresores. Estos, en tanto clase que oprime, no pueden liberar ni liberarse. Lo importante por esto mismo es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentran, que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, no ya opresor, no ya oprimido sino hombre, liberándose. Precisamente porque si su lucha se da en el sentido de hacerse hombres, hombres que estaban siendo despojados de su capacidad de ser, no lo conseguirían si solo invierten los términos de la contradicción, esto es, si solo cambian de lugar los polos de la contradicción. Esta afirmación, que puede parecer ingenua, en realidad no lo es. Reconocemos que en la superación de la contradicción, opresores oprimidos, que solo puede ser intentada y realizada por estos, está implícita la desaparición de los primeros en tanto clase que oprime. Los frenos que los antiguos oprimidos deben imponer a los antiguos opresores para que no vuelvan a oprimir no significa la inversión de la opresión. La opresión solo existe cuando se constituye como un acto prohibitivo al ser más de los hombres. Por esta razón, estos frenos que son necesarios no significan en sí mismos el que los oprimidos de ayer se encuentren transformados en los opresores de hoy. Los oprimidos de ayer, que detienen a los antiguos opresores en su ansia de oprimir, estarán generando con su acto libertad en la medida en que, con él, evitan la vuelta del régimen opresor. Un acto que prohíbe la restauración de este régimen no puede ser comparado con el que lo crea o lo mantiene, no puede ser comparado con aquel a través del cual algunos hombres niegan a las mayorías el derecho de ser. Por otra parte, en el momento en que el nuevo poder se plasma como burocracia dominadora, se pierde la dimensión humanista de la lucha y ya no puede hablarse de liberación. De ahí la confirmación anterior de que la superación auténtica de la contradicción opresores oprimidos no está en el mero cambio de lugares ni en el paso de un polo a otro, más aún no radica en el hecho de que los oprimidos de hoy, en nombre de la liberación, pasen a ser los nuevos opresores. Lo que ocurre, sin embargo, aun cuando la superación de la contradicción se haga en términos auténticos, con la instalación de una nueva situación concreta, de una nueva realidad instaurada por los oprimidos que se liberan, es que los opresores de ayer no se reconocen en proceso de liberación. Por el contrario, se sentirán como si realmente estuviesen siendo oprimidos. Es que para ellos, formados en la experiencia de los opresores, todo lo que no sea su derecho antiguo de oprimir significa la opresión. Se sentirán en la nueva situación como oprimidos, ya que si antes podían comer, vestirse, calzarse, educarse, pasear, escuchar a Beethoven, mientras millones no comían, no se calzaban, no se vestían, no estudiaban, ni tampoco paseaban, ni mucho menos podían escuchar a Beethoven, cualquier restricción a todo eso, en nombre del derecho de todos, les parece una profunda violencia a su derecho de vivir. Derecho que, en la situación anterior, no respetaban en los millones de personas que sufrían y morían de hambre, de dolor, de tristeza, de desesperanza. Es que para los opresores, la persona humana son solo ellos. Los otros son objetos, cosas. Para ellos solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz, frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten a los oprimidos. Y esto porque, en última instancia, es preciso que los oprimidos existan para que ellos existan y sean generosos. Esta manera de proceder así, este modo de comprender al mundo y a los hombres que necesariamente los lleva a reaccionar contra la instalación de un poder nuevo, se explica, como ya señalamos, en la experiencia en que se constituyen como clase dominadora. Ciertamente, una vez instaurada una situación de violencia, de opresión, ella genera toda una forma de ser y de comportarse de los que se encuentran envueltos en ella, en los opresores y en los oprimidos, en unos y en otros, ya que, concretamente empapados en esta situación, reflejan la opresión que los marca. En el análisis de la situación concreta, existencial, de la opresión, no podemos dejar de sorprender su nacimiento en un acto de violencia que es instaurado, repetimos, por aquellos que tienen en sus manos el poder. Esta violencia, entendida como un proceso, pasa de una generación de opresores a otra, y ésta se va haciendo heredera de ella y formándose en su clima general, clima que crea en el opresor una conciencia fuertemente posesiva, posesiva del mundo y de los hombres. La conciencia opresora no se puede entender así al margen de esta posesión directa, concreta y material del mundo y de los hombres. De ella considerada como una conciencia necrófila, Fromm diría que sin esta posesión perdería el contacto con el mundo. De ahí que la conciencia opresora tienda a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano: la tierra, los bienes, la producción, la creación de los hombres mismos, el tiempo en que se encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su dominio. En esta ansia irrefrenable de posesión desarrollan en sí la convicción de que les es posible reducir todo a su poder de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista de la existencia. El dinero es para ellos la medida de todas las cosas y el lucro su objetivo principal. Es por esto por lo que, para los opresores, el valor máximo radica en el tener más y cada vez más, a costa inclusive del hecho de tener menos o simplemente no tener nada de los oprimidos. Ser para ellos es equivalente a tener y tener como clase poseedora. En la situación opresora en que se encuentran como usufructuarios, no pueden percibir que, si tener es condición para ser, esta es una condición necesaria a todos los hombres. No pueden percibir que en la búsqueda egoísta del tener como clase que tiene, se ahogan en la posesión y ya no son, ya no pueden ser. Por esto mismo, como ya señalamos, su generosidad es falsa. Por estas razones, para ellos, la humanización es una cosa que poseen como derecho exclusivo, como atributo heredado. La humanización les pertenece, la de los otros, aquella de sus contrarios, aparece como subversión. Humanizar es naturalmente subvertir y no ser más para la conciencia opresora. Tener más en la exclusividad ya no es un privilegio deshumanizante e inauténtico de los demás y de sí mismos, sino un derecho inalienable, derecho que conquistaron con su esfuerzo, con el coraje de correr riesgos. Si los otros, esos envidiosos, no tienen, es porque son incapaces y perezosos, a lo que se agrega, todavía, un malagradecimiento injustificable frente a sus gestos de generosidad. Y dado que los oprimidos son malagradecidos y envidiosos, son siempre vistos como enemigos potenciales a quienes se debe observar y vigilar. No podría dejar de ser así. Si la humanización de los oprimidos es subversión, también lo es su libertad. De ahí la necesidad de controlarlos constantemente, y cuanto más se los controle, más se los transforma en objetos, en algo que aparece como esencialmente inanimado. Esta tendencia de la conciencia opresora a inanimar todo y a todos, que tiene su base en el anhelo de posesión, se identifica indiscutiblemente con la tendencia sádica. El placer del dominio completo sobre otra persona o sobre una criatura animada, señala Fromm, es la esencia misma del impulso sádico. Otra manera de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado, ya que, mediante el control completo y absoluto, el vivir pierde una cualidad esencial de la vida, la libertad. El sadismo aparece, así, como una de las características de la conciencia opresora, en su visión necrófila del mundo. Es por esto por lo que su amor es un amor a la inversa, un amor a la muerte y no a la vida. En la medida en que para dominar se esfuerza por detener la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder de creación que caracteriza la vida, la conciencia opresora mata la vida. De ahí que los opresores se vayan apropiando también, cada vez más, de la ciencia como instrumento para sus finalidades, de la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del orden opresor, con el cual manipulan y aplastan. Los oprimidos como objetos, como cosas, carecen de finalidades. Sus finalidades son aquellas que les prescriben los opresores. Frente a todo esto, surge ante nosotros un problema de innegable importancia que debe ser observado en el conjunto de estas consideraciones. ¿Cuál es el de la adhesión y el consecuente paso que realizan los representantes del polo opresor al polo de los oprimidos, de su adhesión a la lucha de estos por su liberación? A ellos les cabe, como siempre les ha cabido en la historia de esta lucha, un papel fundamental. Sucede, sin embargo, que al pasar del polo de los explotadores, en la que estaban como herederos de la explotación o como espectadores indiferentes de la misma, lo que significaba su convivencia con la explotación, al polo de los explotados, casi siempre llevan consigo, condicionados por la cultura del silencio, la huella de su origen, sus prejuicios, sus deformaciones y, entre ellas, la desconfianza en el pueblo, desconfianza en que el pueblo sea capaz de pensar correctamente, que sea capaz de querer, de saber. De este modo están siempre corriendo el riesgo de caer en otro tipo de generosidad tan funesto como aquel que criticamos en los dominadores. Si esta generosidad no se nutre, como en el caso de los opresores, del orden injusto que es necesario mantener para justificar su existencia, si realmente quieren transformarla, creen, por su deformación, que deben ser ellos los realizadores de la transformación. Se comportan así, como quien no cree en el pueblo, aunque a él hablen. Y creer en el pueblo es la condición previa indispensable a todo cambio revolucionario. Un revolucionario se reconoce más por su creencia en el pueblo que lo compromete que por mil acciones llevadas a cabo sin él. Es indispensable que aquellos que se comprometen auténticamente con el pueblo revisen constantemente su acción. Esa adhesión es de tal forma radical que no permite comportamientos ambiguos de quien la asume. Verificar esta adhesión y considerarse propietario del saber revolucionario que debe, de esta manera, ser donado o impuesto al pueblo, es mantenerse como era con anterioridad. Decirse comprometido con la liberación y no ser capaz de comulgar con el pueblo, a quien continúa considerando absolutamente ignorante, es un doloroso equívoco. Aproximarse a él y sentir a cada paso, en cada duda, en cada expresión, una especie de temor, pretendiendo imponer su estatus, es mantener la nostalgia de su origen. De ahí que este paso deba tener el sentido profundo del renacer. Quienes lo realizan deben asumir una nueva forma de estar siendo. Ya no pueden actuar como actuaban, ya no pueden permanecer como estaban siendo. Será en su convivencia con los oprimidos, sabiéndose uno de ellos, solo que con un nivel diferente de percepción de la realidad, como podrán comprender las formas de ser y de comportarse de los oprimidos, que reflejan en diversos momentos la estructura de la dominación. Una de estas, a la cual ya nos referimos rápidamente, es la dualidad existencial de los oprimidos que, alojando al opresor cuya sombra introyectan, son ellos y al mismo tiempo son el otro. De ahí que casi siempre, en cuanto no llegan a localizar al opresor concretamente, así como en cuanto no llegan a ser conciencia para sí, asumen actitudes fatalistas frente a la situación concreta de opresión en que se encuentran. A veces este fatalismo, a través de un análisis superficial de la impresión de docilidad como algo propio de un supuesto carácter nacional, lo que es un engaño, este fatalismo manifestado como docilidad es producto de una situación histórica y sociológica y no un trazo esencial de la forma de ser del pueblo. Casi siempre este fatalismo está referido al poder del destino, del sino o del hado. Potencias inamovibles a una visión distorsionada de Dios. Dentro del mundo mágico o mítico en que se encuentra la conciencia oprimida, sobre todo la campesina, casi inmersa en la naturaleza, encuentra en el sufrimiento, producto de la explotación de que es objeto, la voluntad de Dios, como si él fuese el creador de este desorden organizado. Dada la inmersión en que se encuentran los oprimidos, no alcanzan a ver claramente el orden que sirve a los opresores, que en cierto modo viven en ellos, orden que, frustrándolos en su acción, los lleva muchas veces a ejercer un tipo de violencia horizontal con que agreden a los propios compañeros oprimidos por los motivos más nimios. Es posible que, al actuar así, una vez más expliciten su dualidad. Por otro lado, existe en cierto momento de la experiencia existencial de los oprimidos una atracción irresistible por el opresor, por sus patrones de vida. Participar de estos patrones constituye una aspiración incontenible. En su enajenación, quieren a toda costa parecerse al opresor, imitarlo, seguirlo. Esto se verifica sobre todo en los oprimidos de los estratos medios, cuyo anhelo es llegar a ser iguales al hombre ilustre de la denominada clase superior. Es interesante observar cómo Memmi, en un análisis excepcional de la conciencia colonizada, se refiere como colonizado a su repulsión por el colonizador, mezclada, sin embargo, con una apasionada atracción por él. La autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos hacen de la visión que de ellos tienen los opresores. De tanto oír de sí mismos que son incapaces, que no saben nada, que no pueden saber, que son enfermos, indolentes, que no producen en virtud de todo esto, terminan por convencerse de su incapacidad. Hablan de sí mismos como los que no saben y del profesional como quien sabe y a quien deben escuchar. Los criterios del saber que les son impuestos son los convencionales. Casi nunca se perciben conociendo en las relaciones que establecen con el mundo y con los otros hombres, aunque sea un conocimiento al nivel de la pura doxa. Dentro de los marcos concretos en que se hacen duales, es natural que no crean en sí mismos. No son pocos los campesinos que conocemos de nuestra experiencia educativa que, después de algunos momentos de discusión viva en torno de un tema que se les plantea como problema, se detienen de repente y dicen al educador: «Disculpe, nosotros deberíamos estar callados y usted, señor, hablando. Usted es el que sabe, nosotros los que no sabemos». Muchas veces insisten en que no existe diferencia alguna entre ellos y el animal, y cuando reconocen alguna, esta es ventajosa para el animal. «Es más libre que nosotros», dicen. Por otro lado, es impresionante observar cómo, con las primeras alteraciones de una situación opresora, se verifica una transformación en esta autodesvalorización. Cierta vez escuchamos decir a un líder campesino, en reunión de una de las unidades de producción, un asentamiento de la experiencia chilena de reforma agraria, nos decían que no producíamos porque éramos borrachos perezosos. Todo mentira. Ahora que somos respetados como hombres, vamos a demostrar a todos que nunca fuimos borrachos ni perezosos. Éramos explotados, eso sí, concluyó enfáticamente. En tanto se mantiene nítida su ambigüedad, los oprimidos difícilmente luchan y ni siquiera confían en sí mismos. Tienen una creencia difusa, mágica, en la invulnerabilidad del opresor, en su poder del cual siempre da testimonio. En el campo, sobre todo, se observa la fuerza mágica del poder del Señor. Es necesario que empiecen a ver ejemplos de la vulnerabilidad del opresor para que se vaya operando en sí mismos la convicción opuesta a la anterior. Mientras esto no se verifica, continuarán abatidos, miedosos, aplastados. Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación a la necesidad de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Poco a poco la tendencia es la de asumir formas de acción rebelde. En un quehacer liberador no se puede perder de vista esta forma de ser de los oprimidos, ni olvidar este momento de despertar. Dentro de esta visión inauténtica de sí y del mundo, los oprimidos se sienten como si fueran un objeto poseído por el opresor. En tanto para este, en su afán de poseer, como ya afirmamos, ser es tener, casi siempre a costa de los que no tienen, para los oprimidos, en un momento de su experiencia existencial, ser ni siquiera es parecerse al opresor, sino estar bajo él. Equivale a depender. De ahí que los campesinos sean dependientes emocionales. Es este carácter de dependencia emocional y total de los oprimidos el que puede llevarlos a las manifestaciones que Fromm denomina necrofilias, de destrucción de la vida, de la suya o la del otro, también oprimido. Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel meramente intelectual, sino que debe estar asociado a un intento serio de reflexión, a fin de que sea praxis. El diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos. Cualquiera sea el grado en que se encuentra la lucha por su liberación, diálogo que no debe realizarse a escondidas para evitar la furia y una mayor represión del opresor. Lo que puede y debe variar en función de las condiciones históricas, en función del nivel de percepción de la realidad que tengan los oprimidos, es el contenido del diálogo. Sustituirlo por el antidiálogo, por la esloganización, por la verticalidad, por los comunicados, es pretender la liberación de los oprimidos con instrumentos de la domesticación. Pretender la liberación de ellos sin su reflexión en el acto de esta liberación es transformarlos en objetos que se deben salvar de un incendio. Es hacerlos caer en el engaño populista y transformarlos en masa maniobrable. En los momentos en que asumen su liberación, los oprimidos necesitan reconocerse como hombres, en su vocación ontológica e histórica de ser más. La acción y reflexión se imponen cuando no se pretende caer en el error de dicotomizar el contenido de la forma histórica de ser del hombre. Al defender el esfuerzo permanente de reflexión de los oprimidos sobre sus condiciones concretas, no estamos pretendiendo llevar a cabo un juego a nivel meramente intelectual. Por el contrario, estamos convencidos de que la reflexión, si es verdadera reflexión, conduce a la práctica. Por otro lado, si el momento es ya de la acción, esta se hará praxis auténtica. Si el saber que de ella resulte se hace objeto de reflexión crítica, es en este sentido que la praxis constituye la razón nueva de la conciencia oprimida y la revolución, que instaura el momento histórico de esta razón. No puede hacerse viable al margen de los niveles de la conciencia oprimida. De no ser así, la acción se vuelve mero activismo. De este modo, ni es un juego diletante de palabras huecas, un rompecabezas intelectual que, por no ser reflexión verdadera, no conduce a la acción, ni es tampoco acción por la acción, sino ambas, acción y reflexión entendidas como una unidad que no debe ser dicotomizada. Sin embargo, para esto es preciso que creamos en los hombres oprimidos, que los veamos como hombres de pensar correctamente. Si esta creencia nos falla es porque abandonamos o no tenemos la idea del diálogo, de la reflexión, de la comunicación y porque caemos en los marbetes, en los comunicados, en los depósitos, en el dirigismo. Esta es una de las amenazas contenidas en las adhesiones inauténticas a la causa de la liberación de los hombres. La acción política junto a los oprimidos en el fondo debe ser una acción cultural para la libertad y por ello mismo una acción con ellos. Su dependencia emocional, fruto de la situación concreta de dominación en que se encuentran y que, a la vez, genera su visión inauténtica del mundo, no puede ser aprovechada a menos que lo sea por el opresor. Es este quien utiliza la dependencia para crear una dependencia cada vez mayor. Por el contrario, la acción liberadora, reconociendo esta dependencia de los oprimidos como punto vulnerable, debe intentar, a través de la reflexión y de la acción, transformarla en independencia. Sin embargo, esta no es la donación que les haga el liderazgo, por más bien intencionado que sea. No podemos olvidar que la liberación de los oprimidos es la liberación de hombres y no de objetos. Por esto, si no es autoliberación, nadie se libera solo. Tampoco es liberación de unos hecha por otros. Dado que este es un fenómeno humano, no se puede realizar con los hombres por la mitad, ya que cuando lo intentamos solo logramos su deformación. Así, estando ya deformados, en tanto oprimidos, no se puede en la acción por su liberación utilizar el mismo procedimiento empleado para su deformación. Por esto mismo, el camino para la realización de un trabajo liberador ejecutado por el liderazgo revolucionario no es la propaganda liberadora. Este no radica en el mero acto de depositar la creencia de la libertad en los oprimidos, pensando conquistar así su confianza, sino en el hecho de dialogar con ellos. Es preciso convencerse de que el convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación no es una donación hecha por el liderazgo revolucionario, sino resultado de su concienciación. Es necesario que el liderazgo revolucionario descubra esta obviedad, que su convencimiento sobre la necesidad de luchar, que constituye una dimensión indispensable del saber revolucionario, en caso de ser auténtico, no le fue donado por nadie. Alcanza este conocimiento que no es algo estático o susceptible de ser transformado en contenidos que depositar en nosotros por un acto total de reflexión y de acción. Fue su inserción lúcida en la realidad, en la situación histórica, la que lo condujo a la crítica de esta misma situación y al ímpetu por transformarla. Así también es necesario que los oprimidos, que no se comprometen en la lucha sin estar convencidos, y al no comprometerse eliminan las condiciones básicas a ella, lleguen a este convencimiento como sujetos y no como objetos. Es necesario también que se inserten críticamente en la situación en que se encuentran y por la cual están marcados. Y esto no lo hace la propaganda. Este convencimiento sin el cual no es posible la lucha es indispensable para el liderazgo revolucionario que se constituye a partir de él. Y lo es también para los oprimidos. A menos que se pretenda realizar una transformación para ellos y no con ellos, única forma en que nos parece verdadera esta transformación. Al hacer estas consideraciones, no intentamos sino defender el carácter eminentemente pedagógico de la revolución. Si los líderes revolucionarios de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas para que acepten la lucha por la liberación, lo que por otra parte es obvio, reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esta lucha, sin embargo, muchos, quizá por prejuicios naturales y explicables contra la pedagogía, acaban usando en su acción métodos que son empleados en la educación que sirve al opresor. Niegan la acción pedagógica en el proceso liberador, mas usan la propaganda para convencer. Desde los comienzos de la lucha por la liberación, por la superación de la contradicción opresor-oprimidos, es necesario que estos se vayan convenciendo que esta lucha exige de ellos, a partir del momento en que la aceptan, su total responsabilidad. Lucha que no se justifica solo por el hecho de que pasen a tener libertad para comer, sino libertad para crear y construir, para admirar y aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo, ni una pieza bien alimentada de la máquina. No basta que los hombres sean esclavos y las condiciones sociales fomentan la existencia de autómatas. El resultado no es el amor a la vida, sino el amor a la muerte. Los oprimidos que se forman en el amor a la muerte, que caracteriza el clima de la opresión, deben encontrar en su lucha el camino del amor a la vida, que no radica solo en el hecho de comer más, aunque también lo implique, y de él no pueda prescindirse. Los oprimidos deben luchar como hombres que son y no como objetos. Es precisamente porque han sido reducidos al estado de objetos en la relación de opresión que se encuentran destruidos. Para reconstruirse es importante que sobrepasen el estado de objetos. No pueden comparecer a la lucha como cosas para transformarse después en hombres. Esta exigencia es radical. El pasar de este estado en el que se destruyen al estado de hombres en el que se reconstruyen no se realiza a posteriori. La lucha por esta reconstrucción se inicia con su autorreconocimiento como hombres destruidos. La propaganda, el dirigismo, la manipulación como armas de la dominación no pueden ser instrumentos para esta reconstrucción. No existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de cosas, establece con ellos una relación permanentemente dialógica. Práctica pedagógica en que el método deja de ser, como señalamos en nuestro trabajo anterior, instrumento del educador, en el caso el liderazgo revolucionario, con el cual manipula a los educandos, en el caso los oprimidos, porque se transforman en la propia conciencia. En verdad, señala el profesor Álvaro Viera Pinto, el método es la forma exterior y materializada en actos que asume la propiedad fundamental de la conciencia, la de su intencionalidad. Lo propio de la conciencia es estar con el mundo, y este procedimiento es permanente e irrecusable. Por lo tanto, la conciencia en su esencia es un camino para algo que no es ella, que está fuera de ella, que la circunda y que ella aprende por su capacidad ideativa. Por definición, continúa el profesor brasileño, la conciencia es, pues, método entendido, este en su sentido de máxima generalidad. Tal es la raíz del método, así como tal es la esencia de la conciencia, que solo existe en tanto facultad abstracta y metódica. Dada su calidad de tal, la educación practicada por el liderazgo revolucionario se hace co-intencionalidad. Educadores y educandos, liderazgo y masas, co-intencionados hacia la realidad, se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no solo de descubrirla, y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. Al alcanzar este conocimiento de la realidad, a través de la acción y reflexión en común, se descubren siendo sus verdaderos creadores y recreadores. De este modo, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación, más que pseudo participación, es lo que debe realmente ser: compromiso. Muy bien, lo dejaremos hasta aquí por esta ocasión y en la próxima grabación continuamos con el capítulo 2. Esto es todo por el momento. Gracias por escuchar.